No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. Preservados. En Nacional Rock. 43 minutos pasaron de las 12 de la noche y seguimos acá en Diario del Futuro. Como anticipamos, ayer, hoy tuvo lugar la segunda jornada de las audiencias públicas en la Corte Suprema antes de la resolución final respecto a la constitucionalidad o no de cuatro artículos de la Ley de Medios que están siendo debatidos, en realidad ni siquiera debatidos, están pasando de juzgado en juzgado y de cautelar en cautelar desde hace casi 4 años. Ayer con Nicolás Tereschuk analizábamos un poco lo que había sucedido con la presentación de los amigos de la Corte, que en realidad eran amigos de cada una de las partes, y anticipábamos que lo más jugoso iba a quedar para hoy. Hoy era el momento de la exposición de cada una de las dos partes en litigio, por un lado el Estado argentino, por otro lado el grupo Clarín, que fue el primero que pasó a exponer, tuvo 10 minutos, pero antes de eso tuvo que responder preguntas por parte de la Corte, que le hizo, si no tengo mal la cuenta, 17 preguntas contra las 33 que se les hizo al Estado. Hubo ahí, según algunos observadores, se notaba que había, digamos, cierta... Es como la diferencia de fulls entre el Atlético y el Barcelona en la final de la... ¿Vos decís? De la Supercopa Española. ¿Sí? ¿Va por ese lado? Exactamente la misma, el mismo, si se quiere, el mismo guarismo, como le gusta decir a los relatores de fútbol. Ayer, hoy a la, ayer a la mañana, la imagen que a mí me surgía cuando los representantes del gobierno nacional insistían con las preguntas y le seguían preguntando, era después de una mala exposición de los abogados de Clarín, uh-huh. Era como esos partidos en los cuales el local va perdiendo por un gol y lo estiran y lo estiran y lo estiran hasta que se pueda llegar a empatarlo con algún centro así medio. Bueno, igual sabemos quiénes son los amigos curiae de Clarín. Hoy no había amigos curiae. Eran las partes solamente. Digo porque esto que vos escuchás, el diario El País de España lo titula Clarín, esto que vos estás comentando, lo titula como Clarín acusa al gobierno argentino ante los jueces de acallar a la prensa. Ese es el titular del País de España. Ahí tenemos bien claro, digamos, cuáles son los intereses que representa el País de España, que es socio del grupo Clarín en unos cuantos emprendimientos. Pero más allá de eso, la sensación que quedó de hoy, por un lado, es que la Corte Suprema montó esto como una forma de prevenirse, sea cual sea el fallo que termine tomando, para evitar que se diga que es una decisión que se tomó a oscuras, que se tomó entre cuatro paredes. Está por verse y no se sabrá hasta que no se conozca la sentencia cuánto efecto tuvo realmente la audiencia de hoy en los votos o no. Algunos. Pero realmente te parece que estamos jugando así. ¿Qué? Cara a cara. Sí. ¿Esto pasa? ¿Algo va a inseguir en los votos? Yo creo que puede llegar a suceder. Hoy hubo momentos en los que el peso de las argumentaciones se inclinaba hacia el lado del gobierno. Digamos, la hipótesis elegida por el grupo Clarín en su exposición era que el tamaño de un medio es la única salvaguarda de la libertad de prensa. Las espaldas grandes, lo cual es un... Es un disparate, convengamos. Es algo muy restrictivo. Podría haber un solo grupo con libertad de prensa en cada lugar, o porque no hay lugar para dos Clarines, digamos. No, bueno, convengamos que es un disparate. Vos lo que también decís es que antes de... Bueno, pienso ahora que te escucho es... Bueno, antes de dar su cosa juzgada, antes de dar su opinión, antes de decir lo que piensa. De sentenciar, de fallar. Estaba buscando esa palabra, la sentencia. Sí. Estaba llenándome de sinónimos. Antes de dar su sentencia, me parece que la Corte Suprema puede haber dicho, bueno, no vamos a hacer nosotros lo que demos vergüenza. A ver si cuando hablan todos queda en evidencia. Y puedo decir que ahora que queda una mirada, evidencia. A ver, una mirada optimista. Sí. Teniendo... A ver... Partiendo de la base de que si se pidió esto no fue por una mera cuestión cosmética y que... A ver, es onda, hagan el trabajo sucio ustedes, muchachos. No, a ver, una mirada optimista podría decir que la Corte Suprema, si hubiese tenido pensado fallar en contra del Gobierno Nacional desde el Vamos, no se habría expuesto a estos dos días, donde queda en evidencia, donde quedó públicamente en evidencia que hay una de las dos partes a la que le asiste la razón más que a la otra. Eso okay. Creo que es bastante claro, más allá de los comunicados que sacó el grupo y de algunas lecturas que se hicieron. Toda la gente que está más especializada y que sabe más del tema coincidió en esto. De hecho, hubo entre funcionarios del gobierno y gente cercana, hoy a la tarde, una vez que concluyó la audiencia, cierta, no vamos a decir euforia, porque no era ni lejanamente euforia, tampoco era alegría, sí había una sensación de esa cuestión de decir, bueno, a ver, veamos a ver qué pasa. Cuando hasta hace dos semanas había un pesimismo bastante más. Yo no sé, fuerte. Porque también nos asiste la razón. A ver, nadie le asiste, sabe. Le asiste la razón al Estado argentino en su lucha contra los fondos buitres, pero marche preso, digamos. Está bien, igual no me parecen dos casos comparables. No me parece que la Cámara de Nueva York y la Corte Suprema de Argentina sean dos tribunales comparables. Me parece que sean dos casos comparables en absoluto. Me parece que no. Insisto, igual nadie sabe, vos no sabés, yo no sé, ni siquiera Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema, debe saber hoy en día cómo va a salir, ni tener muy en claro cuál es el poder. La cara de especular, digamos que sabemos y después nos olvidamos. ¿Quién escucha después? Vos decís lo que sepas, a ver, contanos. No, para mí van a fallar en contra de los dos. Bien, bueno, es una hipótesis rupturista del compañero Furfaro. El señor Furfaro se la juega. No, para mí, si hay justicia, te cagan. Es así. Eso es lo que demuestran los últimos fallos de la justicia, los últimos, no sé, a ver, dos meses por lo menos. Y si me apurás, desde siempre, digamos. No, bueno, pero a ver, hay que reconocer que esta es una Corte Suprema con una composición muy particular, que ha tenido en algunos temas posiciones muy progresistas, en otros temas posiciones muy regresivas. Nunca se la jugó contra el poder, contra los poderes fácticos. Nunca se la jugó. Es relativo. Nunca es relativo en AFJP, falla a favor del gobierno. Hay distintos fallos para agarrarse. Igual insisto, yo no es mi lugar acá, no es mi labor ponerme a decir la Corte va a hacer esto o va a hacer lo otro, porque realmente no es algo que yo sepa. Sí, tratar de analizar qué es lo que sucedió hoy, qué sentido tuvo y qué se puede desprender de esto. ¿Qué sucedió? Se expusieron argumentos de ambas partes y una de las dos partes lo hizo con una solidez mayor que la otra. ¿Sí? ¿Por qué se hizo? Es más hipotético. Unos podrán decir por una cuestión meramente estética, otros podrán decir porque la Corte todavía no tenía definido el fallo y estaba buscando elementos de los que agarrarse. En caso de que hubiese sido así, ¿qué va a pasar? Bueno, creo que hoy el gobierno salió con una perspectiva un poco mejor que con la que había entrado ayer a las 10 de la uh-huh. mañana en estas sesiones. Más allá de eso, yo no me animo a aventurarme, es terreno muy resbaladizo. Ok, bueno, sí, es entendible. Siendo una igual, causa en la cual, casi además, te diría que me estás convenciendo un poquito. Siendo una causa que lleva 4 años, en la cual ya la misma Corte ha cambiado de postura en estos 4 años. Recordemos que la misma Corte, cuando la causa todavía estaba demorada en la primera y en la segunda instancia, había sacado decisiones intermedias donde había dejado en claro que no estaba en juego la libertad de expresión, sino que era una cuestión económica, algo que ayer se estaba discutiendo de nuevo. Digo, la misma Corte a lo largo de estos 4 años, hace 2 años nadie dudaba que cuando el tema llegara hasta la Corte iba a tener finalmente validarlo, ¿sí? Todo parecía que Clarín lo que estaba haciendo era tratar de ganar tiempo para ver si el gobierno no llegaba, o sea, si la causa duraba más de lo que duraba este gobierno. Hace 6 meses estábamos todos seguros de lo contrario, de que si llegaba a la Corte iba a fallar a favor del grupo Clarín porque la situación política entre el gobierno y el Poder Judicial estaba muy, muy tensa. Hoy en día creo que no está en ninguno de los dos extremos el péndulo, está en algún lugar del medio y que falle para un lado o para el otro no va a ser un fallo extremo ni para un lado ni para el otro, sino que va a ser un fallo más bien equilibrado, tirando hacia un lado o tirando hacia el otro. Pero insisto, es todo. ¿Y eso cuándo lo sabremos? De nuevo, terreno de especulación. A partir de mañana pueden fallar, ¿sí? Después de la audiencia ya están habilitados para fallar. Pero ya si está, va a fallar, falla, es así. Ya está el dictamen de Gilles Carbó, que es la procuradora uh-huh. general, que es una condición previa. Ya está la audiencia. Falta ahora que los 7 jueces discutan, que cada uno escriba su propio fallo. Por las características de esta causa, es probable que no haya un solo fallo que todos suscriban, ni siquiera que todos los que estén de acuerdo. Sí, y vos te la jugabas, o sea, que cada uno va a tener... Cada uno yo creo que va a tener su propio texto, ¿sí? Y va a dar sus propias argumentaciones, sus propios porqués, porque es el tipo de cosas que quedan para la historia. Es como cuando se votó YPF, que la Cámara de Diputados querían hablar todos, ¿sí? Aunque votaran lo mismo. ¿Por qué? Porque sabían que el día de mañana era una sesión que se iba a estudiar en las escuelas, en las facultades. Era un momento histórico y querían dejar que en actas su presencia. Con este fallo va a pasar lo mismo. Creo que cada juez se va a tomar el tiempo de escribirlo, de justificarlo. Yo calculo que esto va a ser en algún momento del mes de septiembre, que no va a ser ni muy pegado a las elecciones, ni muy, bueno, o sea, calculo que entre el 15 y el 30 de septiembre démosle un par de semanas a los jueces para terminar de afilar el lápiz y un par más para... Faro, se la jugó entre el 15 y el 30, una se jugó. Con algo se jugó. Alta fuente, Lantos, me lo dijeron. Alta fuente.